Bienvenidos a El Banquete. El Banquete. El Banquete. Producciones radiales de Afina. En nuestro programa estaremos hablando de deportes, entrevistas, radio teatro, El Banquete, El Banquete, recetas, el clima, poesías, música. Todos los jueves de 16 a 16:30 en La Continua, la radio del Instituto. El derecho a la libertad es libertad de expresión. Podré decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones radiales de Afida. Le damos la bienvenida al banquete de Afida. ¿Cómo le va la gente? ¿Cómo anda Juan? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Ribelli, ¿cómo le va de aquel lado? Hola, hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Le damos la bienvenida al profe. ¿Puedo presentar yo? A ver, vamos a presentar al profe Iván, que está en los aparatos esos, que hay un montón de botones. Hola Iván, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien por acá? No escucho. ¿No me escuchás? Me acerco más. A ver, ahí hola. Sí. Todo bien por acá. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. No okay. Veo, no escucho yo. Y también nos acompaña Leti. Que Leti, está de aquel lado también. Dale, Leti. Hola, ¿cómo están? Todo bien, Leti. Bueno. ¿Cómo anda Liliana usted? Yo no me llamo Liliana, Claudio. Liliana. No. Pero, ¿qué cosa? Vamos a pasar al número de contacto ahora. Ah, sí. Nuestro número de contacto es 2944-93-71-84. Perfecto. Bien. ¿El dial de la radio es? 88.3. La radio de Listi. Bien, mándenos sus mensajes, comentarios, audios, los queremos escuchar, queremos saber qué opinan, qué les gustaría más para este programa también. Tenemos de todo hoy, ¿no? Sí, de todo un poco. ¿Qué tenemos, Lolo? Yo quiero mandar un saludo a Jessy, que está enfermita y nos sí, está escuchando. Sí, beso para Jessy. Y para la profe Ro, que está de viaje. No. Para Ro, para Miriam también. Para Miriam, que nos iba a escuchar, ojalá que nos esté escuchando. Sí, sí. Si sí, me está escuchando, ¿eh? Mirta. Mirta. Ah, no sé, lo que pasa es que hoy confundíamos los nombres. Sí, no sé vos por el grupo confundías todos los nombres. Estás haciendo macana, sí. Pablo. No. ¿Cuándo no? Bueno, vamos a pasar un temita que nos había pedido la semana pasada. De los... ¿Palmeras? ¿Los Palmeras? Sí, señora. De Palmers. De los Palmeras. Eso es. Ahí sale con Frita. Más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí.

Guarda con lo que pasás, si sabes. Tranqui. A la distancia. Te abrazo a la distancia entre la tierra y el cielo. No, ¿ves que me pasa esto? Me pasa esto. Vamos otra vez, puede ser. ¿Puedo volver a equivocarme una vez más? ¿Me dejan? Sí, sí. Ay, gracias. Qué suerte. A la distancia. Te abrazo a la distancia entre la tierra y el cielo. Me llegan tus besos, envueltos en gotas de lluvia. En mis amaneceres te miro al salir el sol. En mis atardeceres renace una nueva ilusión. Te fuiste lejos de mí, nos volveremos a encontrar. Sé que no te perdí, te volveré a abrazar. Te siento en la distancia entre colores de arcoíris. Te miro al caer de la lluvia, empapando mi soledad. Autor Sergio Callejas Mera, poeta enamorado de la luna, Hidalgo, México. Oh, qué hermoso poesía. Sí, me derrito. Me derrito. Yo iba a decir qué hermoso tema porque mi marido me está pidiendo un tema y estoy leyendo. Perdón. Ahora, Juancito y el profe. Juancito, hoy nos va a hablar. ¿De qué, Juan? Hoy voy a hablar de... tema de... ahora voy a leer. Comienza así. Hoy voy a hablar sobre una milonga. Milonga sentimental. Que cantaba Carlos Gardel y dice... Milonga pa' recordarte. Milonga sentimental. Otros se quejan llorando... Yo canto para no llorar. Tal vez no lo sepas nunca. Tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga sentimental es una obra del conocido músico, compositor, director de orquesta y pianista argentino, Sebastián Piana, realizada en el año 1931, junto con Homero Manzi, un poeta tremendo, que escribió la letra. Buenísimo. Tenemos audio para escucharla, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, vamos a escuchar Milonga. Nos vamos con el tanguito. Entonces, milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones radiales de AFIDA. Bueno, acá seguimos en la radio FM La Continua. Recordamos nuestro número de contacto, que es 2944-93-7184. Perfecto. En nuestro programa, El Banquete. Eso. Y tenemos ahora la agenda columna, de AFIDA, ¿no? La columna de AFIDA. Ahora tenemos unas para contar un poco de AFIDA. Primero saludamos a César, que hace muy poquito fue su cumpleaños. César es un deportista súper genial de AFIDA. También queremos recordar de uno de los talleres, que es el de chocolatería, que va a tener a la venta unos bombones para el día de maestro. Queremos de eso. Que nos manden del taller de chocolatería. A 600 pesos los 100 gramos. Ah, bien. Barato, barato. También quiero saludar a Mimi, que fue el cumpleaños el otro día. Ah, también saludamos a Mimi. Que es mi gran compañera, Mimi. Así que le mando un saludo, feliz cumpleaños con ella. También. Bueno, tengo otra novedad también. Perdóname por ustedes. Hoy es jueves, 7 de septiembre. Sí. Es el cumpleaños de nuestra cumpleaños de prima de Trinquelauque. Bien. Judith. Le mandamos saludos. Porque hoy cumple 56 años. Maravilloso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Toda gente de Virgo. Ajá. Bueno, profe, ¿había mensajitos, audios? Había mensajitos, audios. ¿Te quedó ahora algo más para compartirnos la vida? Contar de que, que un grupo de los más chiquitos viajó a Viedma a los Juegos Renegrín a participar de atletismo. Ajá. Y después, bueno, iré a contar cómo les fue y eso, pero todavía no vuelven. Buenísimo. Cuando lleguen nos enteraremos. Nos enteraremos cuando lleguen. Bien. Y pasamos a contar un poco los mensajitos cariñosos que estamos recibiendo. Acá tenemos de Ro, de la profe Ro. Oh. Que la extrañamos un montón hoy, a la compañera. A ver. Vieron que soy muy mala con guarda esto. Isa, el muy otro día mal, pasé muy un, buena para mala. Pasé un audio de Ledo que Dios me libre. Guarda atención. Isa, con lo que ponemos, ¿eh? No, pero acá yo sé que este es el audio de amor de Rosana para todos nosotros y la audiencia. Cámara, acción. Hola, equipo de Banquete, ¿cómo están? Bueno, acá les saludo, les mando un abrazo enorme. Hoy no pude acompañarlos en el programa. Vine a Buenos Aires a visitar a la familia. Acá toda la familia les manda abrazos a todos. Ya el próximo jueves nos veremos. Acá llueve igual que allá, me imagino. Así que saluditos a toda la audiencia y a todos ustedes. Abrazo enorme, los extraño, equipo. Gracias, profe Ro. Extrañamente no llueve. Extrañamente no llueve. Hoy a la mañana dicen que llovió todo. ¿Sí? Un ratito. Sí, esta mañana llueve. Ay, y escuchen, mucha atención. Este audio que nos acaba de llegar es... Ese audio es una joyita. Es derretible también. Pedimos permiso para utilizar este audio para hacer... avances, separadores y esas cosas. Por favor, Ro, contanos si se puede. Un silencio en el estudio. Silencio en el estudio, porque el teléfono se apaga en el momento que tiene que encenderse. Ahí va. Ahí va. Hola, ¿todo bien en el banquete? Qué lindo el programa. Hola, tía. Hola, banquete. ¿Cómo se llama ese niño? Es mi sobrina. ¿Es tu sobrino ahora? Ah, bueno. ¿Cómo se llama el sobrino? Es una voz de niño feliz. Bueno, ahora que continuamos, profe. Continuamos con un temita musical, ¿les parece? Nos ponemos a bailar un rato. ¿Qué tenemos para escuchar? Tenemos para escuchar a Natalia Docco. ¿Está bien, Iván? Correcto, Ivancito. Perfecto, perfecto. Está todo listo para que salga Natalia Docco. Yo te escuché. Bien. La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. No aclara, respira y deja que el viento te enseñe que il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe que il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil. ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora tú respiras. Hola, hermoso equipo del banquete. Bueno, mandarles un abrazo inmenso a todos. Es muy lindo lo que hacen y realmente se hace corto el programa, así que estaría buenísimo que pudieran estar un rato más al aire. Hermoso. Abrazo inmenso para todos. Bueno, ya lo vamos a intentar, de a poquito vamos a ir intentando extender un poquito el programa. Sí, estaría bueno. ¿Hasta dónde llegamos? Por ahí hacemos la tarde de la continua. Ah, tarde de la continua. A las 3 a las 6 de la tarde. En el banquete. Ahí está. Listo. Así. Bien. Gracias, nos encanta recibir el cariño. Oh, es muy feliz eso. Buenísimo. Bueno. ¿Qué más tenemos? La despedida ya nos tenemos unos saluditos ahí. ¿A quién les gustaría dedicar a este programa? A ver, que ya se va cerrando. Yo tengo dos familias. Ajá. Dos familias. Bien. Voy a comenzar. Mando saludos a los parientes de la familia de Sarobe. Bien. De Lincoln. Bien. Y otra la familia de Palomeque de Trenquelaque. Maravilloso, maravilloso. Por eso te mando mi saludo desde acá, desde Bolsón, para la familia de Lincoln y de Trenclaw. Muy bien, ahorita vas a mandar un saludo o algo. Yo le mando un saludo, un beso a mi sobrina. Bien, bueno. Perfecto. Y yo voy a pedir este minuto, porque hoy no me voy a despedir con el tema de Universo Paralelo. Me voy a despedir con un tema de mi tía abuela que falleció el lunes. Miren, el jueves pasado me estaban avisando que se había agarrado una CV. Y yo estaba en el programa, así con todo lo hice. Y bueno, el viernes me fui y falleció el lunes. Y hoy llegué allá de Pilca, es de la zona rural. Así que un beso al cielo y con esto la despido. Que descanse en paz. Y gracias a todos los que me acompañaron en este momento. A Ceci, que estuvo todo el tiempo mandándome mensajes. A mi marido y a mis compañeras de repostería. Gracias. Bien ahí. Un placer. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. El jueves que viene, a las 4 de la tarde. Sí, señor. Acá. ¿Cuál? ¿En dónde? La continua. El banquete. El banquete. A mi yapi, llegué hasta tu casa. Paso de los molles, subiendo los cerros por el cañadón. Entre la alameda, bajo de los sauces, te ha dejado el tiempo solita, olvidada, sin luna y sin sol. No me ven tus ojos. En este cielo, allá de pequeña se fueron un día la luz y el color. Hija de aquel Kona que vino de azul, que dio su semilla rendido y manso aquí en el sur. Canta tu nombre el agua del arroyo cuando pasa, tiene tu quinta todo el trinar de aves mansas. Si hasta el viento arisco se demora entre las ramas, huele a milagro el aire esta mañana. Solita has quedado aquí, en los molles. Cañadón arriba, vive la Dominga. Pedro, más allá. Crianceros fiscales, pagando el pastaje, luchando por seguir erguidos, teniendo derecho al lugar. Feliz a mi yapi, ojitos dormidos, tus manos te llevan, se vuelan, te cuentan, parecen hablar. Cuerpito encorvado que cruzas el patio, se detiene el tiempo y canta la vida viéndote andar. Canta tu nombre el agua del arroyo cuando pasa. Tiene tu quinta todo el trinar de aves mansas. Si hasta el viento arisco se demora entre las ramas, huele a milagro el aire esta mañana. Feliz a mi yapi, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.